Estás en muchos discos físicos y meterlo ahí. Obvio. Pero viste que ya no hay más de eso. No, no, pero los que tenemos ya, algunos discos en el auto. Débora, gracias. No, la verdad, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por este ratito aquí con Abramos la Boca y con Radio Gráfica. Y bueno, te pueden seguir en tus redes sociales para también saber en qué andás. Claro, sí, ahí en Instagram es el Dixon, @LaDixonMusic. Y en Facebook es Débora Dixon 2, con números romanos. Y después también tengo una página de Débora Dixon, porque no le doy muy mucha bola. Casi todo Débora Dixon 2. Bien. Instagram. Excelente. Muchas, muchas gracias. Un abrazo enorme. Gracias, Débora. Abrazo para ustedes. Gusto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Las 6 de la tarde en la República Argentina pasó por aquí Débora Dixon. Ya venimos. Nos pueden escuchar por cualquier lado. Tic, tic. Nos pueden escuchar a través de la web, a través del dial y también descargándose nuestra app. Ay, sí, que está cada día más bonita nuestra app. Está muy buena la app, es una app. Me gusta decir app. A mí también. Digamos app. App, app, app. App, bueno, está bien. Buscan en su Play Store, ponen Radio Gráfica, te aparece ahí el loguito, tic, es sí. Muy fácil. Nos pueden mandar mensajes también por la app. Sí, además pueden leer las notas de la página también. En la app. Sí. Es muy fácil, ¿eh? Pero bueno. Bueno, está bien. Bien. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. 6 de la tarde, un minuto, en la República Argentina. Cerramos este programa, bueno, después de charlar media hora con Débora Dixon, ¿no? Se pasa volando. Un gustito que nos dimos, Cami. Sí, ¿contenta? Sí, sí, muy, muy contenta. Un gustito que espero que haya disfrutado también nuestra audiencia. Sí, así es. Bueno, nosotros lo disfrutamos mucho. Creo que eso también se transmite por el aire. En el Día de la Militancia nos regalamos una charlita con Débora Dixon, nosotros y los que estaban del otro lado. Bueno, se quedan hoy día martes con La Señal, Café al Paso, con Hernán y con Gabriel Fernández. Estuvo el señor Julián Pelliza en la operación técnica, Marcos Maldonado en la producción y Camila Hernández Benítez en la co-conducción. Hasta mañana, Mauro Cavalli. Hasta mañana, chiques. Feliz Día de la Militancia para todos. Disfruten. Será ley. Será ley, claro. Y ojalá que sea ley el aporte solidario de las grandes fortunas también. Hasta mañana. Chau, chau. Hasta pronto. Un besito. Chau, chau. Presente, mi general, para lo que guste mandar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radio Gráfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Noticias. Política. Alberto Fernández dijo que la legalización del aborto salva vidas de mujeres. El presidente lo afirmó al anunciar el envío al Congreso de los proyectos de ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y el plan de los 1000 días. La legalización del aborto salva vidas de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas, muchas veces afectadas por esos abortos inseguros. No aumenta la cantidad de abortos ni los promueve. Solo resuelve un problema que afecta a la salud pública. La legalización del aborto permite además, como ocurrió en la Ciudad de México o en el Uruguay, que disminuyan los abortos y las muertes que ellos causan. Sociedad. La regulación sobre el palo y polvo de la yerba beneficia al consumidor y a los productores. Lo afirmó Cristian Klingbeil, dirigente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones, en diálogo con Telam Radio. Este tipo de artimañas que tenían cierto sector molinero, o el sector molinero y algunos secaderos, que son los que hacen la primera industrialización de la yerba, se tenía que buscar la manera de erradicar esta costumbre. Para nosotros los productores no es perjudicial, es un poquito un cambio de algunas formas de trabajar, cuidando un poquito más la calidad, pero a la larga nos trae beneficios porque al garantizar un buen producto o lo mejor posible para el consumidor, a la larga viene beneficiando porque el consumo interno crece. Internacional. Austria inaugura la cuarentena más severa de Europa. Cierran todas las escuelas y comercios no esenciales para frenar la segunda ola de coronavirus. En tanto, el mundo supera los 55 millones de contagios desde el comienzo de la pandemia y se refuerzan las restricciones en países de otros 3 continentes. Más información en telam.com.ar.

FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Estamos en La Señal. Para sentir juntos emociones compartidas. Para vivir una realidad intensa. Para comprender un país complejo. Para unir un continente apasionante. Estamos en La Señal. Conducción, Gabriel Fernández. Nos acompañan estos medios en el análisis y la información. La Señal Medios, revista Cuestión Latinoamericana, agencia NAC y POP, Prensa Sindical Internacional, agencia Alia 2. Esto es La Señal Radio, desde Argentina y para todo el Mercosur. Una impresionante movilización convocó a una parte del pueblo argentino en respaldo de la iniciativa oficial para aportes o un impuesto solidario de las grandes fortunas sobre el fisco con el objetivo explícito de mejorar la recaudación rumbo a la educación, la salud y la producción. Alberto Fernández, al mismo tiempo, anunció que enviará hoy a diputados el proyecto para despenalizar y legalizar el aborto junto con el llamado Plan de los Mil Días de acompañamiento de la maternidad en situación de vulnerabilidad. Y además, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de presupuesto 2021 que volvió del Senado por cuestiones administrativas. Todo esto y mucho más en la edición de La Señal de hoy. Periodistas en todos lados y analistas sobre los puntos esenciales que están en discusión en este martes histórico. Ya le damos desde la movilización a la bienvenida a nuestro compañero Mario Sadras. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas tardes a todos allí en estudios, a todos los oyentes. Una jornada, como vos decías, intensísima. Tuvimos la oportunidad de estar en las otras dos grandes movilizaciones, el 17 de octubre y el 27, en conmemoración de la desaparición física del expresidente Néstor Kirchner, pero creo que esta fue bastante más multitudinaria y el escenario en el que se desarrolló, Gabriel, también fue mucho más amplio. Desde el Bajo hasta el Congreso de la Nación, atrasando una línea por Callao, todo el Bajo hacia San Juan y hacia la 9 de julio y hasta hace unos minutos nada más, en la que la avenida 9 de julio prácticamente de manera de sur a norte totalmente cortada. Tenemos que decir que el epicentro de hasta las 17:30 fue con la presencia sindical en la Plaza de Mayo. Pero en este momento en el Congreso sigue llegando gente brindando el apoyo, básicamente organizaciones sociales y algunas organizaciones políticas con amplio predominio del movimiento Evita, que además a lo largo de toda la avenida Rivadavia, porque tenemos que decir que a diferencia de las otras marchas, esto no fue solamente una caravana, acá hubo movilización, con todos los recaudos, con todos los resguardos que requiere la situación que estamos viviendo, carpas sanitizantes a cargo del movimiento Evita que iban rociando a los manifestantes, que se habían dado cita ahí desde muy temprano. Yo te digo que estuve poco antes de las 12, la avenida Callao estaba interrumpida a medias, cuando Entre Ríos se convertía en Callao, ahí frente al Congreso, ya la pantalla al mediodía pasando música, en la que ahora está transmitiendo la sesión en vivo, y hacia Corrientes, totalmente cortado, totalmente lleno de manifestantes, en ese momento de barrios de pie, jóvenes de pie, supongo que una decisión de barrios de pie que yo honestamente hasta el momento no conocía. Luego llegaron manifestantes de la Cámpora y, como te digo, ¿no?, el control del escenario en el buen sentido, en tanto organización, era predominantemente de manifestantes del movimiento Evita. Hace un ratito nada más empezaron a verse algunos pañuelos verdes, entiendo que tiene que ver también con los anuncios del presidente Alberto Fernández sobre que ya prácticamente la ley por el aborto legal, seguro y gratuito se va a tratar en estos días. Ya al mediodía pudimos hablar con gente de la prensa del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y ya estaba tomada la decisión de que él iba a presidir En algún momento la presidencia de la Cámara de Diputados, que estuvo a cargo del presidente del interbloque del PRO, y entiendo que hace un ratito estaba Cecilia Moró presidiendo la sesión, pero bueno, desde muy temprano al mediodía ya se estaban poniendo los dispositivos acrílicos. Vamos para incluir en las temáticas que estamos narrando, que congregaron tanta gente en las calles porteñas y de muchas ciudades argentinas a lo largo de esta jornada. De hecho, me estaban informando sobre una gran marcha en la ciudad de La Plata, que el Día de la Militancia tuvo mucho que ver, y una buena parte de los que salieron a recordarlo confluyeron sobre la histórica Plaza de Mayo. Exacto, pero te digo, el escenario multitudinario se dio en un radio amplísimo. Podemos decir que hubo un acto central que duró hasta hace un ratito en la Plaza de Mayo, con predominancia de los sectores sindicales.